Bueno, Roberto Robledo, ¿cómo te va, Roberto? Buen día. Sí, buen día para vos y quienes te acompañan en tu audiencia. Bueno, ¿cómo estamos en este momento particular del país y además del rumrum político con todo lo que está sacudiendo el tema de Alberto Fernández? Bueno, mirá, bien, tranquilo, porque creo que esto tiene que quedar en manos de la justicia, claramente que es de impacto. Una información así, no solamente para Roberto Robledo, sino para la sociedad, de parte de una información muy muy muy dura, principalmente de dónde proviene, ¿no? De quién fuera presidente de la nación y presidente del partido. Por lo tanto, creo que tiene que intervenir la justicia e investigar para que no sea solamente, diríamos, una información periodística, o algo que sea aprovechado políticamente, porque viste que primero los primeros videos, fotos, qué sé yo, de lo que se lo acusa, que es la parte de ser digamos, golpeador, bueno, ya está con que el ojo no era producto, en este caso, de un golpe, sino de la cirugía, y así, bueno, la justicia tiene que investigar, viste, bueno, que investigue si realmente es culpable Bien, y más allá de la cuestión puntual, personal e incluso judicial, desde el punto de vista político, ¿sentís que es un golpe también para el peronismo y para el vínculo del peronismo con los ciudadanos y ciudadanas que cifraron en Alberto y en aquella elección una esperanza? Digo, sí, pero no es solamente viste un golpe para el peronismo, ¿viste? Es realmente perjudicial totalmente, pero bueno, es un golpe para la sociedad, uh-huh. Digamos, ¿no? Porque bueno, imagínate que en este grado de estreñimiento que la sociedad tiene con las instituciones, con los dirigentes, con la política, ¿no? Realmente esto ayuda e impacta muy fortemente a veces en la sociedad a profundizar ese rechazo hacia una dirigencia política, ¿viste? Y eso, bueno, es un golpe para la Argentina, porque entonces esta información recorre el mundo, digamos, y forma una imagen a nivel internacional a donde nos deja a todos nosotros pegados, ¿viste? Como una imagen de decir, bueno, estos son los que son los argentinos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, la Argentina no es eso, ¿viste? Alberto Fernández es una persona, más allá de su investidura, del lugar que ocupó, digamos, una persona con una vida de él, ¿viste? Que indudablemente, bueno, no afecta porque, bueno, es el presidente de la nación y, bueno, la máxima investidura, diríamos, que puede pretender el argentino ocupar. Bien. Roberto, te consulto ya más formalmente como secretario de UOCRA. En estas horas se están diciendo que habría tres obras en la provincia que podrían retomarse o continuar. ¿Qué es exactamente lo que sabés y hasta qué punto? Bueno, mira, una de las obras está continuando, pero en un avance muy lento, ¿viste? Vamos a estar años trabajando en esa obra. Si es con este nivel, viste, de certificación que ellos pretenden, ¿no? Una es el acueducto Río Colorado, de lo que es la obra Santa Rosa General Pico. Bien. Bueno, esa ya está teniendo continuidad, viste, pero a un nivel muy lento. Vos imaginate que lo que está haciendo ahora por mes, antes lo hacía por día. Entonces vamos a llegar de aquí a fin de año, viste, con un tiraje, no sé si pagan los certificados, porque es la otra, con un tiraje de caña donde todavía no puede llegar a Winifreda, viste. Esa ya está. La otra obra es, viste, una obra que es de cloacas, que no ha comenzado, pero bueno, tendrá que comenzar si está ahí en la localidad de Catrilón. Y después la otra es la ruta 152, creo que es de la que va de Santa Isabel a 25 de marzo, a Puente Dique. Sí. Pero en la mitad de la ruta, diríamos, antes un tramo antes de llegar a Puelén, desde ahí comenzaría más o menos el 50% de la ruta, que la empresa está trabajando en algunos tramos, va muy lentamente, y bueno, sí, es una necesidad porque está ya en un corredor bioceánico, digamos, esa parte, y es una necesidad, digamos, con la cantidad de tráfico que tiene, que la arreglen porque está totalmente destruida. Y vos decís de todos modos que este anuncio es como muy poco para la expectativa que se puede generar con la obra pública, porque se prevé un avance con mucha lentitud de acuerdo a la certificación. Esto para la obra pública es paupérrimo, para la provincia de Pampa, porque no solo sobra, que realmente tenía prevista, digamos, un gobierno nacional que realmente apueste a la obra pública y la transformación de un país, bueno, imagínate que es una nada. Pero aparte de eso, con los niveles de certificado que tiene, que son muy bajos, lo cual hace que las obras estén avanzando muy lentamente, como te decía, del acueducto, porque bueno, antes se hacía 1.500 metros por día, por no decirte un número, ¿no? Ahora esos 1.500 o 2.000 metros es por mes. Y se pensaba triplicar esos 1.500 porque si iban a haber tres frentes de obra, diríamos, uno en General Pico, viniendo para el lado, diríamos, haciendo los pueblos hacia Eduardo Castés, y otro entre Winifreda y Eduardo Castés, y el otro frente de avance que se está llevando a cabo ahora en Santa Rosa a Winifreda, bueno, para abrirse todo, y después el desarrollo de toda la cisterna. Vos imaginate que va a durar, no sé, esa obra va a durar, en ese avance de obra puede llegar a durar, no sé, 5 o 6 años, porque están todos los reservorios aquí, a donde el Estado provincial ya creo que tiene los terrenos comprados, que es a donde iban a estar las cisternas, salas de bombeo, la estación de rebaje, un montón de cosas, pues nuevamente, digamos, como una realización de la purificación que ya el agua tiene en el río en el principio, digamos, cuando sale de su base del río, en la planta potabilizadora, nuevamente potabilizar o hacer toda el tema del control del agua, para mejorar la calidad y volverla a reimpulsar hacia el norte de la provincia. Bueno, eso va a tardar muchos años con este nivel de certificado. O sea, esa, en definitiva, viste, es una gran mentira que todavía no tenemos que aguantar de un presidente que tiene un totalmente mal educado, ¿me entendés? Porque hablamos de Alberto Fumar, pero tenemos que hablar también de que tenemos en este momento. ¿Viste? Realmente es paupérrima la imagen política, digamos, que está dejando no solamente para los argentinos, sino para el mundo. Roberto Robledo, gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada más, simplemente agradecerte la nota y poder, bueno, de alguna manera, ¿viste?, poder mantener estos grupos de trabajo, aunque sea, ¿viste?, bueno, es muy pobre, pero bueno, hay gente que al menos tiene una posibilidad laboral, ¿viste?, en una empresa, ¿viste? Gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos, que tengas lindo día. Adiós. Roberto Robledo, actual secretario general de la UOCRA, el gremio que agrupa a los trabajadores de la albañilería, y además dirigente importante del PJ y ex diputado provincial y nacional del peronismo. 2024, hay kermés para rato.